La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Lo hemos comentado al comienzo del programa y nos ha ofrecido el primer titular Manuel Carballal, pero ahora lo ampliamos. Secta apocalíptica, como todas últimamente, en Cuba. En Cuba, no está mal. Uh-huh. Un país que ha sido tanto tiempo oficialmente comunista y ateo, pues también pasan estas cosas. Y que también fue visitado por el Papa en su día, por cierto. Pues sí, desde el pasado 21 de agosto, 62 personas, entre ellas 19 niños y 4 mujeres embarazadas, repito, desde el pasado 21 de agosto, se encerraron en un templo evangélico en un barrio del centro de La Habana y han hecho desatar todas las alarmas porque, en teoría, están esperando una catástrofe divina que debería cernirse sobre la isla. Claro, viniendo de un país como Cuba, nos llama poderosamente la atención que también se produzcan este tipo de noticias. Esta pequeña comunidad pentecostal, liderada por el pastor Braulio Herrera, ha sido ya, entre comillas, lo de excomulgada, pero digamos que excomulgada, por lo menos el líder de esta comunidad, de la comunidad de iglesias pentecostales, según las declaraciones que ha hecho Eliseo Villar, la principal autoridad pentecostal en Cuba. Este ex pastor se le han retirado su licencia, digamos, para predicar en representación de las comunidades pentecostales, acusado de desviación teológica e incluso acusado formalmente ante los tribunales policiales cubanos por la ocupación ilegítima de ese templo de la Iglesia Pentecostal. Una iglesia que, según Enrique González, el secretario de Asambleas de Dios en Cuba, tiene 102.776 fieles en la actualidad en estas iglesias pentecostales, que suponen un incremento enorme desde 1997, en la que solo había 23.733 miembros de esta opción religiosa. Una opción que cuenta con 156 templos, 883 casas templo y 331 misiones en la Isla de la Revolución. En cuanto a esta comunidad, el hijo de este pastor Braulio Herrera hablaba hace unos días, concedía una entrevista desde su retiro, su enclaustramiento, que nos recuerda un poco, aunque en este caso no hay ninguna constancia de que haya armas, nos recuerda un poco aquel enclaustramiento de David Koresh y de su escisión de una iglesia adventista del séptimo día en Waco, en Texas. También se comunicaba y se entrevistaba a través del teléfono. Bueno, pues el hijo de este pastor, William Herrera, aseguraba que no hay por qué preocuparse. Los enclaustrados, los encerrados en este templo disponen de 8 baños, de una cocina comedor y una despensa llena de arroz, frijoles, chicharros, maíz, harina, plátano y suficientes alimentos como para estar en buenas condiciones hasta que se produzca ese castigo divino, ese cataclismo que ellos están augurando que se producirá sobre la isla. Hubo una intervención policial ya el 9 de septiembre, agentes de la policía, ante el alarmismo que empezaba a reinar en la comunidad, se presentaron en este templo, pero al tratarse de personas mayores de edad o de los hijos de esas personas mayores de edad que están ahí voluntariamente, bueno, pues dijeron que ellos no podían hacer nada y todavía se espera cuáles sean las reacciones de este grupo, que ha abierto, sin embargo, una cuenta en Twitter a través de la cual informan de lo que está ocurriendo ahí dentro y dan testimonio de sanaciones milagrosas. El pastor, que repito, que ha sido, digamos que, expulsado de toda comunidad evangélica, asegura que se están produciendo curaciones del cáncer, alergias, en fin, todo tipo de milagros. Tiene gracia que compare curaciones del cáncer con alergias y con problemas de presión alta, de alta presión arterial, ¿no? Es curioso, vamos, todos curan el cáncer, como que tarjeta de presentación. Pero bueno, es uno de los casos que nos vamos a encontrar hasta finales del 2012, uh-huh. Se producirán más, y tiene la nota de color de producirse en un país como Cuba, en el que, aunque hay una presencia católica importante en distintas partes de la isla, el sincretismo que de alguna manera llevamos los españoles, los portugueses, con el tráfico de esclavos a partir de 1501, se mantiene todavía, e incluso entre los fieles de cualquier parroquia católica o protestante, la esencia de la santería o de la regla conga del palo mayombe o incluso de los ñáñigos, de los abacuá, sigue estando hasta el tuétano. Es un poco lo que pasa en Haití, ¿no? Donde dicen el 80% de los haitianos son católicos, pero el 110% son buduistas. Bueno, pues en Cuba pasa un poco lo mismo. Lorenzo, ¿qué hace National Geographic en Valencia grabando una especie de expediente X? Bueno, realmente lo ha grabado ya. Estamos hablando de que el pasado 22 de septiembre, es decir, hoy estamos a 25, ¿no? Pues hace 3 días se ha emitido ya el primer capítulo de los dos. Bueno, ¿qué hacía? ¿Qué hacía National Geographic? Estaba grabando. Ahí yo voy. Bueno, pues estaba grabando un reportaje que forma parte de la serie Expedientes Misterio de la Antigüedad, pues que pretenden buscar respuesta a enigmas históricos que de una forma u otra todavía permanecen pendientes. Se debaten entre los detractores, que suelen ser muchos, y los que están a favor, que también suelen ser bastantes, ¿no? En este caso, en este primero, pues que intentan mostrar todos los datos que a día de hoy hay recogidos en torno al Santo Grial que se custodia en la Santa Capilla del Grial en Valencia, pues han contado con la presencia de la escritora y estudiosa Janice Bennett, que se ha desplazado incluso a la Catedral de Valencia. Hay que decir que esta mujer, Janice Bennett, formó parte del primer Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz, que se celebró en noviembre del año 2008 en Valencia y que reunió allí a los mayores expertos que hay en torno a este asunto. El motivo de la reunión era el 1750 aniversario de la llegada a España del Santo Cáliz. Pese a que lo que no enfrenta a los estudiosos es la antigüedad o la autenticidad, en este caso, del cáliz, sí hay investigadores como el italiano Alfredo Barbargallo, que defienden que el cáliz no llegaría a España a la muerte de San Lorenzo, es decir, estaríamos hablando del año 250 después de Cristo, sino que fue más tarde, en el 590, como regalo del Papa San Gregorio al rey Recaredo. Pues bien, eminencias como el catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán, han fechado la copa en torno al siglo I antes de Cristo, por lo que perfectamente podría haber formado parte de la mesa de la Santa Cena. Si os parece, gracias a la investigación de otro de los grandes expertos que hay en este asunto en España, un gran amigo y reportero, Francisco Contreras, oímos la voz del propio Antonio Beltrán. Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimatea o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa. En la mesa del cenáculo, es decir, lo está diciendo, vuelvo a repetir, Antonio Beltrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza. La cuestión es, bueno, pues para que nuestros oyentes se hagan la idea de cómo es el Santo Cáliz. Estamos hablando de una copa labrada entre los siglos II y I antes de Cristo. Seguramente fue en un taller oriental, o bien de Egipto, de Siria, o puede que incluso de la propia Palestina. Tiene forma semiesférica, de piedra ágata cornalina oriental. Mide 9,5 centímetros de diámetro medio en la boca y 5,5 centímetros de profundidad. Y es completamente lisa, no tiene ningún adorno. Además, a la copa, que quizás es lo más llamativo, es lo que hoy se ve, que sería la imagen más característica que tenemos del Grial, eso pertenece a la Edad Media, que es cuando se le fue añadido el pie, que está formado por otro vaso ovalado e invertido y la vara con su nudo de oro que sirve, en definitiva, para unir estas dos partes. Por lo tanto, aquí la pregunta sería, ¿es el Santo Cáliz de Valencia el Grial? Pues bueno, sobre ello también nos habla otro de los mayores expertos que tenemos en España sobre este asunto, que es el profesor de la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez Almenar. ¿Podemos decir entonces que el Santo Cáliz de Valencia es el Santo Grial? Desde luego sí podemos afirmar con total certeza que es este el objeto que fue el origen de las leyendas medievales que circularon por toda Europa a través del Camino de Santiago. ¿Podemos dar un paso más y decir, es el cáliz que estuvo en las manos de Jesús en la última cena? Pues tenemos muchos indicios racionales, objetivos, que desde el punto de vista científico nos pueden hacer pensar que eso es así, aunque no tengamos la certeza al 100%. estamos hablando de autoridades de primer orden. Uh-huh. En este caso lo que está muy claro es que habiéndolo hecho National Geographic y habiendo contado con, bueno, pues con investigadores de primer orden, pues merece la pena ver el reportaje. El próximo día 29 de septiembre, es decir, dentro de 4 días, se emitirá el segundo episodio de esta serie que, bueno, bajo el título de La sangre de Cristo, analizan el santo sudario que se encuentra en la Catedral de Oviedo. Con ello, además, para ello han contado con el historiador y experto en lenguas muertas, Mark Gusding, que, como os digo, va a analizar el santo sudario ante la posibilidad de que nos encontráramos ante la única muestra con restos de Jesús, evidentemente con permiso de la Sabana Santa, claro está. Uh-huh. Y más ovnis en los Estados Unidos. Qué noticia, ¿eh? Uh-huh. Vamos, cuando aquí estamos pasando una sequía terrible de casos, pues, sobre todo una noticia inquietante viniendo de quien viene, porque hace unos días el responsable de la MUFON es probablemente hoy por hoy la principal organización, no sé si estaréis de acuerdo, pero la principal organización de investigación, por menos de las más veteranas, de investigación del fenómeno OVNI del mundo. De hecho, en los años 70, 80 y 90, la MUFON, la APRO y la NICAP eran las tres grandes organizaciones que se dedicaban a la compilación de casos OVNI del mundo. La MUFON es la que continúa más activa y hace unos días su presidente hacía unas declaraciones al Huffington Post diciendo que en los últimos 3 años la casuística OVNI recogida por la MUFON se había incrementado en un 67%. Esto en principio a mí me parece una noticia llamativa, porque si bien es verdad que en algunos países, sobre todo Argentina, en América Latina, el incremento de casuística es una cosa desproporcionada, que hace unos meses impulsó la creación de una comisión civil y militar, como existe ya en Chile, como existía hace mucho tiempo en Uruguay, que se dedicaba al estudio del fenómeno OVNI, algo impensable posiblemente en España. Bueno, pues este incremento de casos ha llegado a los Estados Unidos con una cifra concreta de un 67%. De hecho, los casos que en los últimos años eran recibidos por la MUFON en torno a una cifra media de unos 500 casos mensuales, en los últimos 3 años han ascendido a una media de más de 1.000 casos mensuales. Y las conclusiones a las que llegaban, o el titular, el llamativo titular que acompañaba esta noticia, es si nos estaríamos, si estaríamos a punto de enfrentarnos a una invasión de los ovnis, ¿no? Y a partir de aquí ya nos podemos remangar y empezar el debate. El problema, porque seguramente, cómo se contabilizan esos casos, qué fuentes, qué origen, qué categoría tienen esos casos. En el fondo tampoco importa demasiado. Sí. Es decir, si no lo digo porque mientras tú estabas diciendo eso, digo, voy a consultar, porque sí que tiene un seguimiento permanente, ¿no? La NUFOR, que es otra organización norteamericana, y tiene una especie de catálogo permanente que se activa de forma permanente. Estoy viendo, por ejemplo, tienen actualizado hasta el mes de agosto, en donde habían registrado 334 casos en los Estados Unidos en el mes de agosto. Y por hacer una comparación con agosto del año anterior, tenían 509 en agosto del año anterior, y en julio del 2011 han recopilado 663, que no está nada mal, evidentemente, pero el año anterior habían recopilado 813, lo que no quiere decir, ojo, que casos de fechas tan recientes, esos catálogos del mes de julio y de agosto todavía se van a incrementar. Y en lo que va de año, que voy a hacer una cuenta rápido, llevan, eso sí, 2.800 casos recopilados. Estamos hablando más de uno diario en los Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando? Aquí hay varias lecturas. Porque la gente tiene internet, más que antes, posiblemente, ¿no? Es una posibilidad. Lo que ocurre es que la gente tiene internet en todo el mundo. Y en España no tenemos internet. ¿O qué ocurre? Yo hace, en el último número del Ojo Crítico, escribía una editorial, una reflexión sobre la hipótesis psicosocial, que era aquella especie de tabla de salvación que en los años 70 y 80, viniendo sobre todo de la escuela francesa, parecía que ya era la respuesta definitiva, ¿no?, a esto de los ovnis. Bueno, pues se trata de una moda social que se da en Occidente, el mito de los platillos volantes, y que tiene que ver con el cine, con las novelas, que es lo que hace que la gente vea marcianos. Uh-huh. Sin embargo, estamos viviendo en todo el mundo, incluida España, probablemente el momento de mayor cantidad de estrenos, de películas, de series, de novelas, de ciencia ficción, de extraterrestres, y vivimos una sequía terrible en cuanto a casuística, ¿no? Comparada con otros años. Lo mismo ocurre en muchas partes del mundo donde existe Internet exactamente igual y donde cualquier ciudadano tiene acceso a la misma contaminación, entre comillas, de novelas, de películas. Y cierto es que en nuestro país hay muy pocos casos y además malos, en cierto modo. Hombre, no estamos en los grandes casos de aterrizaje, humanoides, claro, abducciones que se veían otros años, tampoco en otras partes del mundo, porque hace aproximadamente 2 años hicimos un experimento que fue crear para en el ojo crítico, creamos un blog, establecimos un universo de 12 meses para ese experimento y nos dedicamos a recoger todas las noticias que se publicaban en Internet, en habla hispana, con el epígrafe OVNI, con la palabra OVNI, ¿no? Eso te permite crear unas etiquetas a esas noticias y al cabo de esos 12 meses tienes un volumen de datos para hacer estadísticas mensuales, por países, por continentes. De hecho, los datos que se ponían era, por supuesto, la fecha del avistamiento, el tipo de avistamiento, el país, el continente, y jugar con eso. Yo recuerdo, no recuerdo las cifras exactas ahora, evidentemente el mayor número de casos se publicaba en Argentina. ¿Significa que se veían más ovnis en Argentina o que había más medios de comunicación preocupados por la noticia? Yo no creo que haya muchas diferencias entre los medios de comunicación, entre los periodistas argentinos y los chilenos o los uruguayos o los mexicanos. Sin embargo, sí es verdad que en Argentina hay un volumen de casos desproporcionado. Y por lo que estamos viendo en Estados Unidos, en los últimos 3 años, hay un incremento de casos también importante. He mirado todavía esos datos un poquito más en profundidad. Si nos centramos en julio y agosto, en los 2 meses veraniegos, en este año se han registrado aproximadamente, según el NUFORC, unos 1.000 casos. El año anterior, entre esos 2 meses, 1.300 casos, pero sí que es cierto que en el resto de la década la cifra está en 800, 700, 600. Es decir, que sí que hay un incremento en estos 2 últimos años, ¿no? Según también esta otra fuente, por comparar, ¿no? Claro. Bueno, esto ya sería... Bueno, sería lo que siempre, lo que siempre ha pasado, sería en cierto modo, ¿no? Que es un fenómeno cíclico y ya está, y que no significa nada. Hombre, lo que no sé es posible. En este tipo de estadísticas es una pena que no quede registrado, pero bueno, hay un fenómeno sociológico evidente y está súper demostrado, pues en libros, por ejemplo, como La pantalla profética de Frantescuti, donde dice que bueno, que muchas de las cosas que aparecen en la pantalla pequeña en la televisión y la pantalla grande, que es el cine, pues luego tiene una repercusión en la vida social. Entonces era saber si se había, dentro de lo que sería una especie de gráfica, ¿no?, de estos avistamientos, si hay mayor incremento a raíz del estreno de una película donde aparece una invasión ovni. Sabéis que en estos últimos 3 años precisamente se están incrementando muchísimo las películas donde se habla de esta invasión, además de extraterrestres malutos, ¿no? Desde Skyline hasta cualquier... Bueno, la última es la de Paul, pero esa no tiene nada que ver con los malutos, sino más bien con los entrañables. Pero me da la sensación, y yo creo que se han hecho estudios estadísticos en ese sentido, que cada vez que hay un estreno de estas características, y sobre todo en Estados Unidos, se incrementan el número de avistamientos. Pues será que los españoles estamos insensibilizados totalmente para estos estrenos, ¿o qué pasa? Porque aquí, no, por mucho estreno que haya, hoy en día, por los problemas de piratería en el cine, los estrenos de estas grandes producciones son casi simultáneos en todo el mundo. Y aquí no tenemos ese efecto contagio, por lo visto, ¿no? No, pero en Estados Unidos, ocurre. Aquí se está padeciendo el síndrome de Carvajal, que es que ya nadie cree nada. Es que la fe es una dádiva del Espíritu Santo, según el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, si no recuerdo mal. Y si no te lo da el Espíritu Santo, pues yo te creo jodes, que, ¿no? Yo creo que más pronto que tarde deberíamos hacer uno de los combates que prometimos a primeros de temporada sobre este tema. Si es que nos está buscando, lleva todo el rato mirando, ¿verdad, Jesús? Y no, esta noche a mí por lo menos no me vas a encontrar, que vengo muy relajado. No, pero le hemos puesto el santo aquí en ese expedito y saca. Lo veo llorando con esa carita y me da no sé qué. Seguimos con algunos correos más antes de finalizar la tertulia de esta madrugada en rosa.vientos@onda0.es, en donde aún estáis en los últimos minutos para participar en el sorteo de ese libro que se publica junto a la revista Enigmas, Misterios de la Edad Media, el autor Jesús Callejo. Pues Héctor dice, ¿creéis que si el universo se expande y llega a un límite y se contrae, estaríamos viviendo en un universo a la inversa? Es decir, vivir en una época ya vivida, pero sin que nosotros lo supiéramos. Vaya. Esa es mera especulación, está muy bien plantearlo, pero vamos, indemostrable. Es probable que no. es probable que no, es probable que sí, y es probable cualquier cosa que se te ocurra, porque estamos hablando ya de unos parámetros totalmente incomprobables. También es posible que estemos viviendo en uno de los múltiples universos dentro de ese pluriverso. Por lo tanto, ahora mismo, y eso para mí me parece una hipótesis mucho más interesante, ¿no? No tanto la de ese vincrus que se puede producir en su día, ¿no? Y que por lo tanto el tiempo vuelva a retroceder. Una de las hipótesis que me parece más probable es que ahora mismo, en el momento que estamos ahora, que son las 3:25... Que es una concepción absolutamente artificial. Es, lo medir el tiempo es algo que es nuestro, ¿no? Pero que no. Bueno, ya entraríamos en la teoría de la relatividad de Einstein, donde veíamos que el tiempo es una convención, es decir, el tiempo es mucho más que algo lineal, es decir, bueno, todo tipo de cosas. Pero, por ejemplo, dentro de ese multiverso, si existieran muchos universos, ahora mismo nosotros estamos realizando una tertulia, ¿eh? Son las 3:25, pero es que en este mismo momento, ahora mismo nosotros, también en otro universo paralelo, podríamos estar haciendo otro tipo de actividades, siendo los mismos nosotros. ¿Y eso cuenta en el EGM? En el EGM de ese universo paralelo seguro que sí. ¿O te imaginas que te quedas atrapado en el tiempo? Claro, pero es que te puedes quedar... Haciendo la tertulia constantemente. La paradoja esa que planteaba Einstein. El día de la marmota, ¿no? De que tú puedes viajar en el pasado y matar a tu abuelo, y por lo tanto tú no existirías, y sería una paradoja, no se produciría, porque matarías a tu abuelo en uno de sus universos, pero en el otro estarías tomando una caña con él. O sea, que existirían miles de Brunos Carreñosa, Dios. Si no me soporto a mí mismo, como por soportarme a varios. ¿Tú quieres que la gente tenga pesadillas? Son legión, ¿no? Mira, las pesadillas en los sueños es una forma de ver lo relativo que es el tiempo, ¿no? Un sueño dura segundos, muy poco tiempo, y eso está medido, que dura poquísimo tiempo. Sin embargo, nuestro recuerdo de lo que ha pasado en ese sueño y de lo que hemos vivido puede durar minutos e incluso horas. Y sin embargo, nuestra mente no ha sido nada. No, es una forma de ver que el tiempo es una convención y que solamente lo vivimos así. Y en esos 3 segundos que ha durado el sueño, nuestro recuerdo es 3 horas de esa experiencia en el sueño, ¿no? Además, el tiempo es tan relativo que su duración depende de en qué lado de la puerta del servicio te encuentres. Muy bueno. ¿Te has quedado muy... Sí, estoy pensando. Está dándole vueltas, creo. Está dándole vueltas. ¿Quieres ir al baño? Pues no te lo puedes explicar. Hazle un croquis, hombre. Zopamearle una charla. Estás apurado y no puedes entrar al servicio. Ya verás cómo transcurre el tiempo. Cómo transcurre el tiempo, no. Yo no me corto. Más correos, sí. Pues, por ejemplo, tenemos a Román, dice, no entiendo cómo pueden haber llegado antes de salir. Dice, entiendo que lo que puede pasar es que si viajan más rápido que la luz, el reflejo del objeto que se ve en el lugar del envío se siga viendo durante el tiempo que tardan en llegar al destino y empezar a verse en el lugar de destino, pero físicamente solo están en un sitio sobre los neutrinos. Eso se explica con la teoría de las gallinas que entran por lo que salen. Vale. A mí me recuerda mucho a lo de la Santísima Trinidad. Tampoco lo entendí nunca. Y, por ejemplo, Juan Antonio... No sé si habremos resuelto la duda de nuestro oyente. No, pero... yo creo que compartimos su perplejidad. Dice, haciendo referencia no solo a la Edad Media, me llama la atención que las diferentes etapas en las que hemos dividido nuestra historia la hemos realizado desde el punto de vista europeo. Bien, es cierto que la finalización del Imperio Romano creó una nueva etapa en nuestra historia y dio comienzo a la que llamamos la Edad Media, pero ¿qué ocurría en el resto del mundo y qué aportaron durante esta época? Muchísimo. Ala. En China no estaban en la Edad Media nuestra, europea, y aportaron muchísimas cosas. De hecho, casi todos los inventos que se hacen en la Edad Media ya lo habían hecho los chinos. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Tuvo que venir. Fíjate, luego lo que es la historia cíclica, ¿no? Como se vuelve atrás en ocasiones. Después en La Voz de los Condenados lo vamos a explicar un poquito porque me ha venido a la mente a propósito de esto que decías. ¿Cuál fue el primer país que abolió la pena de muerte? Pues fue China. El país que ahora más ejecuta a los condenados. Fíjate lo que son las cosas y las paradojas, ¿no? No siempre se va hacia adelante. No, por supuesto. Pero eso digo que hay convenciones. Antes en el 774, luego lo comentamos. Y convenciones sociales, una es la del tiempo y otra es la de las cronologías. Evidentemente eso surge dentro del mundo occidental y dentro de nuestra cultura, ¿no? El de establecer cuándo empieza un periodo y cuando termina otro, ¿no? El de la Edad Media, pues la convención es que cuando el Imperio Romano se va al carajo y que termina, pues o bien con Constantinopla conquistada por los turcos, que es uno de los momentos claves de la historia, o bien por el descubrimiento de América, pero son convenciones sociales, es decir, tampoco hay un acuerdo unánime, porque de hecho en América, en Sudamérica, estaban en otro tipo de aventuras cuando aquí en la Edad Media no estaba dando de palos, allí se estaban con otras cosas, pero como no lo conocíamos, eso para nosotros no es la Edad Media. Es decir, es cierto y eso tiene razón. Somos muy antropocéntricos a la hora de determinar determinadas cronologías. Y me llama poderosamente la atención en el foro, donde prácticamente hay 5.000 de nuestros seguidores, uno de ellos acaba de publicar hace tan solo 5 minutos, en David Pérez, que si a España no vienen los ovnis, ¿de dónde ha salido Belén Esteban? Vaya, pues que se lo pregunten a Manuel Carvalho, que se quiere parecer a ella. Entre otros muchos comentarios, todos interesantes, algunos muy simpáticos y todos ellos además aportando cosas, ¿verdad, Lorenzo? Sí, de hecho, con respecto a la semana pasada, por ejemplo, sobre la noticia que dio Jesús, sobre bueno, pues cómo se había medido esas especies que quedan todavía por conocer, en este caso, pues nos dicen, Vicente Ortiz nos dice, me llama poderosamente la atención que los científicos digan el porcentaje de especies que hay aún por descubrir, eso como lo saben, a voleo, porque si no se conocen... No, es por una estimación, efectivamente, ya lo comentamos un poco, es una estimación, como no se conoce, pero bueno, dentro de esa estimación, ¿os acordáis que se hablaba entre 3 y 100 millones de especies? Por lo menos se especificó que estaban entre 7 y 8 millones. Eso ya es una estimación bastante fiable, pero desde luego no se pueden conocer. Lo que sí también es una estimación es que el 80% de las especies están todavía por descubrir. Y luego otra que tiene mucho que ver con el tema con el que hemos empezado la tertulia, con bueno, pues lo que los científicos nos están diciendo con respecto a los neutrinos, Oliver Oli Quinn nos dice, me llama poderosamente la atención que alguien en La Rosa hace no mucho tiempo, no sé si Carlos o Jesús, en un monográfico o tertulia, no sé si de profecías o no, comentaron que en el 2011 debía de producirse un descubrimiento que posibilitaría los viajes en el tiempo. ¿Alguien más recuerda esto? ¿O sabe en qué monográfico o tertulia se dijo? Venga, seguro que entre los que hay aquí, 5.000, alguno se acordará. ¿Os acordáis? Yo creo que fue una noticia de Carlos Canales, cuando se estaba hablando un poco también de las máquinas del tiempo y de la posibilidad de viajar en el tiempo, pero no me acuerdo exactamente, sé que fue una tertulia, no, un monográfico no se ha hecho, porque cuando se hacen monográficos de profecía se refiere uno al año siguiente, ¿no? Y en el concreto del año 2011 me parece que ese monográfico no se llegó a hacer de las profecías del 2011, lo cual tampoco pasa nada porque el interesante es el de 2012, claro. Y Silvia Casasola, estos comentarios eran a propósito de noticias comentadas la pasada semana y sobre las que hemos comentado hoy. Silvia Casasola, tu particular me llama poderosamente la atención. Pues yo creo que esta noche nos ha quedado una tertulia de avances, que gracias a las técnicas y las herramientas de ahora, pues nos ayudan a descubrir y a reescribir, pues de algún modo, la historia conocida. Y es cierto que los neutrinos ha sido el tema principal que ha destacado. Y si esos neutrinos abren muchísimas posibilidades, una de esas posibilidades sería los viajes en el tiempo. Y si consiguiéramos viajar en el tiempo, pues podríamos confirmar, por ejemplo, que son realmente esos hallazgos arqueológicos que están en Arabia Saudí, que gracias al Google Earth pues hemos podido ver, a ver qué significan. Por ejemplo, también podríamos saber si los aborígenes australianos fueron realmente esos pioneros de la segunda migración, como confirma el ADN que se ha analizado. O, por ejemplo, si es cierto que el Grial de Valencia es el Santo Cáliz. O si los ovnis vistos en Estados Unidos son un aviso que hay que tener en cuenta. O si realmente en la Isla de Pascua está aquel elixir de la juventud que posiblemente puede ayudar a que estamos más rejuvenecidos. Pues bueno, el caso es que como si las cosas van muy mal, te tienes que ir a San Expedito, que es el santo de las causas justas y que tienes que acudir como último recurso para que te solucionen los problemas. Lo malo es que si le pides algo y se pone a llorar, ya la cosa es que está muy cruda. Bueno, vamos a pedirle cosas a San Expedito, ¿no? Y a Santa Rita siempre nos queda también San Judas Tadeo. Pobre hombre. Llamarle San Judas y siempre ha tenido que luchar para decir que no soy el Es verdad. No soy el bueno, soy el bueno. Hasta aquí la tertulia Zona Cero, que ha estado interesantísima esta madrugada con muchísimas informaciones. Y por supuesto el tema estrella ha sido esos neutrinos que han superado la velocidad de la luz. Todavía faltan muchas informaciones, faltan por conocer muchas cosas, pero se abren perspectivas verdaderamente fascinantes e interesantes. Y es uno de los temas que hemos abordado esta noche en la tertulia, entre otros muchísimos. Y desde ya preparando la de la semana que viene. Jesús Callejo, Lorenzo Fernández. Muchas gracias. Manuel Carbellal. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Y nos ponemos a buscar información sobre el mundo de las nuevas tecnologías. El buscador. Que es, como no, Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, buenas, buenas. Pues sí. Estás ahí dándole las teclas a Scarlett Johansson, Scarlett Johansson. Todo el rato buscando a Scarlett Johansson. Ostras, qué cosa dices, Bruno. ¿Sabes por qué? Porque me resfrío, ¿no? Por llevar tan poca ropa como Scarlett Johansson. Bueno, sí. Que sí, efectivamente. Hay una tercera imagen que se ha publicado en internet esta semana. Y nada, han vuelto a decir sus abogados que por favor que desaparezcan todas las que han publicado de distintas páginas web, o sea, tengan las consecuencias. Que todos van a quitarla, ¿no? La foto. Sí, ya las hemos visto. Ya. Sí, además tampoco tienen nada las fotos, pues somos sinceros, son bonitas además. Sí, sí. Mira, fíjate, Óscar nos decía ayer que tampoco... No enseña nada esta última tercera imagen. Nada. De hecho, se la hacen, con lo y cual... Y en la primera que enseña un ¿quién pecho? ¿Se la habrá hecho? Si tiene dos. Ah, no me digas. Sí. Hay gente que tiene tres. Sí, yo prefiero las de dos, ¿eh? Tres pezones. Sigo prefiriendo las de dos. Bueno, que no, vamos a dejarla ahí. ¿Habrá más? ¿Habrá una cuarta entrega? ¿Quién sabe? ¿Será casual? ¿Será casual? ¿Sacará una nueva película? ¿Publicarán? No. Que quería decir que de quienes no tenemos imágenes, nos lo tendremos que creer, es de nuestra siguiente información, y es que el FBI ha arrestado a dos personas, a dos presuntos hackers. Uno relacionado con LuzSec y otro Anonymous. Esto ya es más serio, es más importante y es un poco angustioso, El primero, el primer pirata informático, el relacionado con LuzSec, estaría involucrado en la serie de robo de información en ordenadores de Sony, que recordaréis. Sí, lo contamos en materia reservada en varias ocasiones. Sí. Efectivamente. Pues podría estar. El chaval tiene 23 años, es natural de Phoenix, según la información que se ha publicado. Estaba fronterizo con México y que habría robado información confidencial, por tanto, de ordenadores de Sony, que, como decíamos ayer en el programa, ha afectado hasta incluso las discográficas. Y ha habido artistas cuyas páginas web han tenido que ser retiradas también por las nuevas directrices de seguridad de Sony. Y respecto al hacker de Anonymous, detenido en San Francisco, es curioso, no se revela la identidad en este caso, y se menciona que es un pirata informático sin techo. Es un sin techo que presuntamente habría participado en varios ataques a las páginas de internet del gobierno en el condado de Santa Cruz. Pues nada, ahí queda esa acción del FBI en las redes. Y esta semana también ha sido noticia la conferencia F8. Que lo explicamos, F8 es en la... F de Facebook y la octava reunión de Facebook. Exacto. Para comunicar novedades en Facebook. Entre otras novedades, empezamos por las malas, que todos los grupos van a desaparecer en cierto modo, ¿no? Vuelven a iniciarse desde cero y todo el mundo que estaba en esos grupos tiene que volver a suscribirse a... Hay modalidades. Mujeres que hacen no sé qué, pues todo eso tienen que volver a ponerlo. O sea, que va a ser un placer que esos grupos, muchos de ellos, vayan a dejar de existir. Sí, pero uno se entretiene con esto. Es como las actualizaciones. Versión 1.1, versión 2.1, 2.2.3. Aquellos que tienen 421 páginas que están, pues esos van a tener que volver a inscribirse en las 421. Claro, esto es trabajo para los community managers, para toda esta gente. Claro, claro, eso está bien. Y luego otra parte que es la... todo el cambio en los que son los perfiles individuales, ¿no? Claro, ha habido, por ejemplo, incluso en el aspecto físico, ha aparecido una barra lateral en la que hay la opción de chat, con todas las notificaciones de los usuarios, la posibilidad de agrupar a los contactos en listas. Esto está bien, porque es muy cómodo, agrupas a los contactos por lista, con lo cual tienes a la familia, tienes a los amigos, no, ya discriminas entre los amigos, los que quieres tener un contacto más cercano con ellos, los que no quieres saber nada de ellos, que por cierto, eso también apareció en la conferencia. Hicieron un guiño al principio con un actor que se parecía mucho a Mark Zuckerberg, al creador de Facebook, y decía que iban a crear la opción de gente a la que no, con la que no quieres relacionarte jamás. Pero bueno, eso yo creo que se quedó en la parte de la broma y no va a ir más allá. Claro, pues podría ser en serio también, ¿eh? Gente con la que no quiero que me relacionen. Nunca. Nunca. Había esa opción. Bueno, pues a ver si lo pone en marcha. 5.968 millones de personas. Y además se crea la opción de, parecido a Twitter, de crear suscripciones. Puedes hacer un follow, suscribirte a alguien aunque no le conozcas. Eso sí, la otra persona tiene que aceptar suscriptores. Puedes permitir suscriptores, ya sabes que ahí te puede caer de todo, positivo o negativo. Y el timeline, hay una línea del tiempo del usuario, un histórico, que aún no vemos en nuestros perfiles, como tampoco vemos aún la integración con Netflix y Spotify. Netflix, ya sabéis que es la plataforma para ver películas online, el videoclub online de pago que más crece en Estados Unidos, y que paradójicamente en Estados Unidos va a tener que esperar para aliarse con Facebook porque hay una ley de 1980 que impide hacer público lo que un cliente alquila en Estados Unidos, con lo cual echa al traste el acuerdo entre Netflix y Facebook. Por cierto, el que no han echado al traste es el acuerdo con Spotify, del que todo el mundo habla, esa fonoteca, la mayor fonoteca del mundo, casi. Ya sabéis que hay tres perfiles, el gratuito, el de pago y uno premium. El gratuito, pues a partir de mayo lo recortaron, solo te permiten escuchar 20 horas. O 20 horas al mes y repetir hasta un máximo de 5 veces una única canción. Bueno, pues en la actualidad, dieron las cifras esta semana, en la actualidad cuenta ya con 2 millones de usuarios de pago. Parece que la estrategia de recortar el perfil gratuito y apostar por el de pago no le ha salido mal a Spotify. Pero tampoco es una barbaridad, ¿eh? Teniendo en cuenta que Spotify tenía seguidores y gente que lo escuchaba en todo el mundo. Yo no sé si es... Acaba de estar en Estados Unidos. Solo estaba en algunos, en ciertos países de Europa. Por una vez hemos sido pioneros en ese sentido y hemos conocido Spotify y experimentado con él primero. Y tampoco puede decirse que sacaron el producto. Pues, que tienes todos los, tienes toda la música del mundo, que es una barbaridad. Cualquier cosa que quieras o gran parte de lo que quieras. Es como si te compraras medio CD al mes. Porque por 10 euros no te compras un CD ahora. Sí, actual. Sí, sí. Mínimo 20 euros. Y escuchas todo. Y te escuchas gran parte. Hay sí, claro, evidentemente. Ciertos temas que a lo mejor quizá tardes en encontrar, pero hay de todo. Sí, sí, eso es. Incluso novedades. Bueno, pues lo que parece no ir tan bien es Google Plus. Hay ciertas dudas. La red social a la que se accedía con invitación, Google Más, el plus.google.com, abierto ahora, que tiene un servicio muy interesante que recomendamos, que son las quedadas o hangouts, en la versión en inglés, para realizar videoconferencias. Es chulísimo. Puedes conectarte, por ejemplo, Bruno, con... Podríamos hacer reuniones de equipo. Es más profesional, digamos, que el Facebook, ¿verdad? Es un poquito que mucha gente se pregunta, ¿qué tal está el Google Plus o Google Es más? Un esqueleto, le faltan muchas cosas. No sé. Pero no me acaba de convencer. No. Pero el hangouts, sí. Las videoconferencias, las quedadas... Es que es chulísimo. Tú haces una reunión en la que invitas a Carlos, a Fernando, a Silvia, Bruno y Martín. Y los puedes tocar. Y cada uno con su camarita. Y hay uno principal que es el que está hablando. Y él automáticamente reconoce por la voz, por el sonido, quién está hablando. Con lo cual, el que está hablando te lo lleva a primer plano, mientras tú sigues viendo debajo de ese primer plano al resto de conferenciantes. Pero o de eso, invitados eso a la solo reunión. Tendría... Y de alucinante. Eso solo y lo mejor de todo, es gratis. Skype cobra. Claro, pero eso solo tendría sentido en el futuro, si acaba triunfando, si tiene una función profesional. Porque como tenga una función de amistad, de relación social, seguimos... Es como multiplicar el efecto de Facebook, yo pero con imágenes. Yo profesionalmente ya lo he probado. ¿Y qué tal? Y bien, ¿no? Muy bueno. Claro, claro. Si se está utilizando, a través del el sistema que tiene los ordenadores de chat y funciona estupendamente, pues como a través de este sistema funcionará mejor. Pero que además, ¿no?, que el propio sistema detecte quién es el que está hablando para llevártelo a primer plano y verle, claro, es genial. Bueno, muy rápidamente sobre Google. Microsoft ha denunciado a Google, en concretamente a la filial, la encargada de la publicidad, porque dicen que les cobran hasta 50 veces más que a otros anunciantes cuando quieren poner su publicidad, y que finalmente también... Se ha escuchado al presidente de Google, Eric Schmidt, esta semana ante un comité del Senado de Estados Unidos, en esta ocasión por ser acusados de prácticas comerciales en las que dicen que amaña los resultados de búsqueda para favorecer ciertos productos, concretamente los de Google, qué casualidad. Dice Schmidt que no, que ellos se dedican a elaborar búsquedas para usuarios, no para páginas web. Y hagamos lo que hagamos, dice, siempre habrá algunos portales que queden insatisfechos con su posición en la lista. ¿Y células sintéticas? Sí, esto es complicado de explicar, pero bastante interesante. Acabamos con esta noticia. Decía en mayo de 2010 el diario El Vaticano, el Observatorio Romano, que las células sintéticas que fueron creadas por aquel entonces en un laboratorio en Estados Unidos, que no habían generado vida, no se había generado vida. Bueno, pues quizá en 2010 no era una solución para utilizar un ADN sintético, vale, no era vida, pero esto se va apareciendo cada vez más. La información ha sido publicada en muchas páginas web, entre ellas en alt1040.com. Por ejemplo, JJ Velasco habla de este grupo de investigación de la Universidad de Glasgow, el Cronin Group Work, que ha creado las IHCLs, Inorganic Chemical Cells, compuestas de sales de hidróxido de amonio, tungsteno, oxígeno y fósforo. Suena a un OAX totalmente, pero al parecer son burbujas gigantes, hay imágenes, que contienen metales y han conseguido dotarlas de propiedades que las simulan cercanas a la vida de una célula biológica. De hecho, esperan conseguir que sean entidades autorreplicantes, es decir, reaccionan, se crean burbujas dentro de otras burbujas. Y yo pienso, pues nada, vamos a dejarlo en el campo de la ciencia ficción, pero quizá terraformar Marte a partir de estas células capaces de crecer y de desarrollar estructuras que permitan, pues eso, la llegada de los humanos, pues deje algún día de ser ciencia ficción de verdad. Pero bueno, dejémoslo de momento en ciencia ficción. Estas son las noticias del buscador, y mientras tanto me has pasado lo que hablábamos al comienzo, la tercera foto de Scarlett Johansson. Parece absolutamente casual, ¿eh? Oh, sí, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo la posición del boli. Pero no se la ha hecho ella. Eso es lo que más me preocupa. Bueno, con a mí. Los pies igual. Eso es lo... Bueno, hay lo una opción. Con los pies. Hay una opción que es darle. Claro, pones un cronómetro y, sí, sí. Y pones la cuenta atrás. Y luego te pones seria, así como si llevaras horas mirando sus apuntes. Pero es que hay otra cosa que está perfectamente puesta en la foto. No me digas más. Pero esta me gusta más. Fíjate, no enseña nada, pero me gusta más que las otras. ¿Más que la de espaldas al espejo? Sí. Vale. Y no enseña nada, ¿eh? A veces lo que se sugiere es más importante. Bueno, pues gracias, Martín, por la foto. Es más, me espera, me gustaría más, me gustará la más. La daba me gusta en Facebook. La cuarta, la que va a venir después, me va a gustar más. ¿Sí? Sí, la cuarta no va a gustar más. Ya verás. Pues gracias, Martín, hasta el buscador. Que viene. Espero que con menos mocos. La rosa de los vientos en Onda Cero. El asunto del que hablamos esta noche en La Voz de los Condenados no afecta directamente a España, pero conviene recordar, no solo por este tema, sino por otros muchos, lo que dice el artículo 25 de la Constitución española, esa que todos debemos reclamar que se cumpla. Ese artículo dice: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a penas de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la seguridad social, así como al acceso de la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Es un principio que debería ser un principio básico en el mundo entero. La prisión tiene como objetivo final la reinserción social, pero en muchos países, todavía en muchos países, sigue existiendo algo terrible: la pena de muerte. La voz de los condenados. De febrero de 1988. Debía ser el día más feliz en la vida de Manuel Martínez Coronado. En el reloj de aquel campesino, pobre de solemnidad que había cometido sus errores, por supuesto, el reloj marcaba las 10 de la noche, pero acababa de cumplir el sueño de su vida. Se casó con la persona que más había querido en toda su existencia. Aquel indígena de la etnia Chortis había dicho: sí quiero. Pocas horas después, hacia las 6 de la mañana, tras la noche conyugal, entró en aquella sala fría. Le ataron de pies y manos y le introdujeron en sus muñecas unas vías para que entrara en su cuerpo el líquido que el verdugo iba a accionar en muy poco tiempo. La televisión de su país lo retransmitió todo, en directo, pese a que hubo cortes de luz. No entró, por ello, todo el veneno en su cuerpo. Fue lenta, fue una muerte a cámara lenta. Los verdugos eran inexpertos. Las máquinas preparadas para morir estaban en un estado precario, posiblemente por el uso, el repetido uso que se hacía de ellas. Mientras moría, delante estaba su mujer. 8 horas después de casarse, ella enviudó. Casarse era su última voluntad. Las autoridades del país, lejos de sentirse afectadas por aquellas terribles imágenes, decidieron que era necesario perfeccionar el método, matar mejor, renovar las máquinas, entrenar a los verdugos para que soportaran el llanto de los familiares de quienes se iban al más allá. Se aumentó el presupuesto, no para evitar la delincuencia, no para fortalecer las bases quebradas de una sociedad que se rompía en el pozo de la pobreza, que era la causa de todo. Al contrario, se acondicionó el módulo letal de la prisión para que se pudiera ejecutar varias sentencias de muerte a la vez. Todo muy edificante. Ocurrió en Guatemala. En aquellos años murieron cientos de personas asesinadas ilegalmente por el Estado. Las autoridades se sentían protegidas por la opinión pública porque un 72% de la población se mostró a favor de la pena de muerte, aunque afortunadamente las cosas cambiaron. Desde el año 2000, y gracias también al cambio de posición de la Iglesia Católica, que se mostró contraria a la pena de muerte, en Guatemala no existen condenas de este tipo. En el mundo entero, desde entonces, también comenzó a decrecer el número de sentencias. Se está mejorando en este aspecto, pero... pero que encoge el corazón. Porque en estos mismos instantes hay 17.833 personas esperando ser ejecutadas. Inocentes o culpables, no importa. 17.833 personas a quienes en cualquier momento les será aplicada la inyección letal, o la silla eléctrica, o la horca. En el último año, 527 han sido ejecutadas en 23 países. El buen dato es que en 137 ya no se mata. Curiosamente, 8 de cada 10 sentencias a muerte se firman en China. Es el país que más viola el principio básico del derecho a la vida. Paradojas que son inquietantes. Otros tiempos que a veces sí fueron mejores en el pasado. Y es que desde hace miles de años se ha practicado el ojo por ojo, el diente por diente. Pero China fue el primer gran imperio que abolió la pena de muerte. Fue en el año 747. Las cosas indiscutiblemente han cambiado. Vamos para atrás. De entre los países más desarrollados, Estados Unidos mantiene vigente la pena capital. Había sido abolida, pero en 1974 se decretó que era necesaria imponerla de nuevo. Desde entonces han muerto allí 1.270 personas, las últimas tres en esta misma semana. La víctima más significativa ha sido Troy Davis, negro. Su delito, matar a un policía blanco en 1989. La verdad, la sentencia determinó que no había pruebas para demostrar su inocencia, justo al revés de como debería ser cuando lo que se debe demostrar es la culpabilidad. Pero de fondo, un conflicto racial en el estado de Alabama, una prensa dominada por las clases altas y blancas, que en la época buscó un culpable para aquello, un culpable que solo podía ser negro y que debía ser pobre. Desde diferentes organismos internacionales se ha intentado en las últimas semanas evitar la ejecución de Davis. No ha sido posible. Incluso en algunos estados norteamericanos se ha propuesto ahorrar costes ante la crisis económica. Se ha pensado incluso en suprimir la norma que permite a los reos condenados decidir qué van a cenar en su última noche. A Troy Davis no le importó. Él no quería cenar. Un estudio científico efectuado en 2004 ha demostrado que en aquellos estados en los que se practica la pena de muerte existe un 20% más de delitos que en aquellos en los que no se practica. Así son las cosas. Sin embargo, algunos piensan que es necesaria, que las condenas no tienen que tener un fin de reinserción. Un 65% de la población norteamericana, según Gallup, está a favor de matar a quien mata. Y un 50%, según un estudio de la televisión ABC News, piensa que se aplica todavía demasiado poco. Y eso que es un país que se supone que tiene una democracia consolidada. No es el caso de Irán. Allí el pasado año murieron más de 100 personas ejecutadas, según el presidente de los Estados Unidos, un país que vulnera los derechos humanos. Es el presidente que, tras varios años de esperanzas, ha encontrado que tiene predicamento electoral a mano dura. Y las ejecuciones a muerte en Estados Unidos han vuelto a practicarse. Europa, sin embargo, tampoco está mucho mejor. Entre un 34% de la población y un 50% se muestran favorables a la pena capital. Es el precio de la demagogia. Pena de muerte, así se titulaba aquella película. El asesino era el asesino, pero eso no debería cambiar nada. El terror ante la muerte para el reo era un terror infinito, arrepentido pero seguro. Así se mostraba cuando la inyección letal estaba a punto de finiquitar su vida. Así hablaba, así se dirigía a los familiares de las víctimas de sus actos. Así reflexionaba sobre lo que le estaba pasando. Señor de la Cruz, no quiero dejar este mundo con odio en el corazón. Le pido perdón por lo que he hecho. Sé que ha sido terrible arrebatarle a su hijo. ¿Y nosotros qué? Señor y señora Percy, espero que mi muerte le sea de algún alivio. Solo quería decir que matar es un error. No importa quién lo haga, sea yo, ustedes o el gobierno. Y en esos momentos, la camilla en la que estaba recostado desciende. Te quiero. Y se dirigía así a la persona que le había ayudado en el corredor. Así era el sonido de la muerte. Así suenan las máquinas que descargan el veneno en la inyección letal. Así suenan las máquinas que escucharán las 17.833 personas condenadas a muerte en este momento en el mundo. Con vientos favorables. 2 minutos, llegamos a las 4 de la madrugada. Os comentamos antes de final, Silvia Casasola, la noticia positiva del día. Pues la noticia positiva, mira tú por dónde la adelantada de alguna manera, Jesús, y es sobre Arabia Saudí, que ha protagonizado de alguna manera también este país a lo largo de la noche, pues parte de la rosa de los vientos. Y es que el rey Abdullah de Arabia Saudí ha anunciado que las mujeres podrán presentarse en las próximas elecciones de su país y que tendrán derecho a voto. Las activistas han recibido la buena nueva con gran alegría porque por fin las mujeres árabes podrán tener voz y voto. Eso sí, no será, como decíamos, hasta el 2015 cuando se convoquen las siguientes, porque las que se van a celebrar el jueves próximo solo podrán votar hombres. De todas formas... La noticia positiva sería que no se fuera una patraña las elecciones del 2011 y las del 2015, pero bueno. Bueno, de aquí al 2015 ya veremos. Sí. Pero aunque sea un avance pequeño, oye, pues mira, si por lo menos consiguen que ya no tengan que tener el permiso del marido o del padre para poder trabajar o salir del país, pues un avance va a ser bastante grande. Así que ya veremos. De todas formas, tiene que mejorar muchísimo esto. Y también... Tenemos los ganadores, ¿no?, del sorteo del libro de Jesús Callejo, de Misterios de la Edad Media. Eso es, que estén pendientes los que no nos han avisado y nos han informado de dónde, pues, dónde tienen su residencia habitual. Nos tienen que enviar la dirección. Así que los ganadores son Cristóbal Hernández, Sergio Ruiz, Pablo Toledano, Román San Emeterio y Juan Antonio Mulero. Nosotros volvemos el próximo fin de semana, el sábado por la noche, el domingo por la noche, a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora os quedáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después no son horas. Son José Luis Salas. Y que sigan votando en la encuesta nuestra. En www.ondacero.es. Hasta el próximo.